Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Diego Sosa, músico y cantautor nacido en Paysandú, Uruguay. Desde su música les ofrezco el disco A Punto del 2019. Contiene 11 canciones, muchas de las cuales venían siendo tocadas desde hace mucho tiempo. Lo acompañan Pablo Pauletti en batería, Pablo López en bajo y Carlos Pauletti en guitarra. Escucharemos entonces a Diego Sosa desde su disco A Punto del 2019, su tema Te Estoy Pensando. Desde que uso las razones, es que vengo analizando. No encuentro comparaciones, ni nombre para tu santo. Desde que yo te conozco, puedo sentir lo que sientes, que eres muy feliz con poco. Sin saber qué es lo que quieres. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Emiliano Salvador, pianista y compositor cubano de música afrocubana y jazz latino, nacido en Las Tunas en 1951 y fallecido en La Habana en 1992. Estudió percusión y piano en la Escuela Nacional de Arte y completó estudios posteriormente con Juan Elousegui, Federico Smith y Leo Brouwer. Integró el grupo de experimentación sonora del ICAIC, fue pianista y arreglista del grupo de Pablo Milanés, acompañó a Silvio Rodríguez, Chico Buarque y al cuarteto brasileño MPB4. Fundó y dirigió su propio grupo, que en diferentes momentos estuvo integrado por José Carlos Acosta en saxofón, tenor y soprano, Feliciano Arango en bajo eléctrico, Emilio del Monte en paila y drums, Rodolfo Valdés Terry en tumbadora y bongó. Según Leonardo Acosta, el mérito de Emiliano musicalmente hablando comienza con el hecho de que logró un estilo propio, orgánico y coherente, a partir de las raíces afrocubanas, el jazz, la música brasileña, el piano clásico y romántico, y las influencias muy particulares de ciertos pianistas. El primero en Cuba que asimiló la lección de Evans fue Chucho Valdés. Emiliano se interesó particularmente por las innovaciones armónicas de Thelonious Monk, siendo uno de los primeros pianistas cubanos en hacerlo. De aquel movimiento del free jazz, aquilató el trabajo de Cecil Taylor, quien combinaba los hallazgos de Monk con el pianismo de compositores como Béla Bartók y la improvisación. De los pianistas cubanos se interesó por la música de Peruchín Justiz y Frank Emilio. Admiraba a Dámaso Pérez Prado como pianista y lo consideraba como el Thelonious Monk de la improvisación cubana. Sus composiciones han venido a enriquecer el repertorio jazzístico cubano. Emiliano Salvador legó al jazz latino una vasta obra con un estilo muy personal definido por sus contemporáneos y continuadores como una fusión balanceada entre los géneros de la música cubana y el jazz. Una concepción donde el particular empleo del ritmo y la armonía se conjugan con una máxima expresión de espontaneidad. Su obra se desarrolló dentro de la corriente del jazz latino. En su corta carrera compuso alrededor de 80 piezas en diversos géneros de la música popular cubana, como contradanza, danza, danzón, cha-cha-cha, son, guaguancó, zapateo, bolero, mambo y salsa, siempre fusionados con elementos del jazz e incluso del rock. Tiene una vasta carrera y una trayectoria discográfica muy singular. De ella extraje este disco llamado Emiliano Salvador y su grupo de 1985. En este registro se utiliza en el repertorio géneros de la música cubana como el zapateo, la contradanza, el son, el guaguancó, tratado siempre a partir del concepto del jazz latino. Escucharemos el tema Zapateo de Una Bella Dama, con la integración de encongas, tumbadora, bongos, percusión general de Rodolfo Valdés Terry, en piano, sintetizador y percusión Emiliano Salvador, en saxofón tenor, saxofón soprano y sintetizador Juan Carlos Acosta. Thank you. El canto y la palabra.